¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera, desde los estudios de Radio Indes. Pues un martes más, volvemos pues con algunas novedades muy interesantes. Nuestro programa ya 32 de la temporada 26 de esta temporada 2024-2025, que ya está a punto de terminar. Bueno, pues hoy tengo que saludar antes que nada porque volvemos a las Islas Afortunadas y afortunados de nosotros de volver a tener aquí pues a amigos que nos van a hablar de astronomía. Así que antes que nada, antes de saludar a mis compañeros, voy a saludar a Heike Mai, que está hoy en Canarias y que nos ha traído, bueno, pues un elenco para disfrutar. ¿Qué tal, Heike? ¿Cómo estás? Hola, pues maravillosamente, gracias. Aquí en la isla siempre. Muy bien, pues muchas gracias por bueno, traernos a gran parte del IAC, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y un placer para nosotros teneros a todos aquí. Bienvenida Pilar Montañés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ahora nos la presentará Heike, pero Pilar Montañés es gestora de proyectos de tecnología médica en el IAC-TEC. Que será tecnología, ¿no? Supongo, IAC, Instituto de Astrofísica y Tecnología. Bueno, pues también está con nosotros Carlos Allende Prieto, investigador principal en la línea de precisamente tecnología médica del IATEC. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, quien dirige o quien nos va a hablar también de qué labores se realizan en todo este instituto de astrofísica y tecnológico, Carlos Questendor Plaza. Bienvenido, otro Carlos, dime. Sí, muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Bueno, la verdad es que tener en nuestros estudios a vosotros, que os dedicáis precisamente a la astrofísica, y que nosotros hemos traído alguna vez aquí a una matemática, ¿no? Con una historia muy bonita, las matemáticas pueden curar. Bueno, pues hoy vamos a traer la astronomía puede curar, posiblemente, ¿no? A ver qué nos contáis, si la astronomía cura o no cura. Bueno, pues muchas gracias por estar. Saludo también a mis compañeros que están hoy aquí. Hoy me acompaña Javier Parra, que por fin vuelve al estudio. Hola, Javier. Buenas, ¿qué tal? Yo, bueno, ya sabéis que yo soy un trotamundo y esta vez pues caí cerca de Jerez. Digo, venga, pues, ya, pues para allá que vamos. Bueno, y, yo creo que los invitados merecían también que llenáramos un poco aquí el estudio, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Y hoy no va a dar tiempo, aunque tú tenías preparada para hoy, te tocaba la ventana al cosmos. Pero yo creo que hoy va a estar el programa muy... Hay algo más interesante, sinceramente, que escuchar. Bueno, me acompaña también Manuel Jiménez del Barco, Lito, nuestro físico de cabecera. Gracias, Lito. Estaremos atentos a preguntas sobre este tema. Y al control hoy, Joaquín Barroso y este que os habla, Martín Almoril. Bueno, pues desde Jerez de la Frontera empezamos el programa. Hoy nos tenemos que dedicar todo el tiempo que podamos a conocer... Bueno, pues esta historia. Si te parece, Heike, bueno, preséntanos un poco a los invitados. Hemos dicho su nombre, pero bueno, a qué se dedican y dentro de esa labor que pueden estar haciendo en, bueno, pues en un instituto de astrofísica, qué particularidades tienen, ¿no? Para nosotros sería una ilusión ir allí y conocer, bueno, como tú estás conociendo, que ha sido una suerte para nosotros, que, bueno, una miembro ya y socia de Magallanes esté allí en representación nuestra y conociendo todas las instalaciones. Cuéntanos. Es todo un privilegio y primero quería agradeceros a todos vuestra labor y vuestra paciencia conmigo también por enseñármelo todo y por introducirme en ese mundo tan fantástico. Porque la verdad que, como todos ya saben, que he estado en invierno aquí en Tenerife y con el programa de los amigos del IACE he entrado a una visita guiada por el IACT y de ahí ya era complicado sacarme. Porque era tan interesante todo que digo, aquí me quedo y quiero conocer el mundillo un poquito más. Y con eso ya he venido a Jerez con muchas ideas en la cabeza y de hecho que ahora mismo he vuelto también en parte para participar un poquito en Star Moose, el festival Star Moose que tuvo lugar en La Palma el pasado fin de semana. Y pues... hay un montón de cosas nuevas y además ahora mismo voy a presentar el equipo, pero voy a empezar con los amigos del IAC, que todo el mundo puede participar en ese programa. Es un programa estupendo, que ya después vamos a poner también el enlace por donde se puede apuntar y hay muchas cosas interesantes que se pueden aprender online también. O que si queréis venir a la isla y participar en una visita guiada, igual que lo he hecho yo, aquí por el instituto. Eso es fantástico. Pues tenemos un tema bastante interesante. Las ciencias de las estrellas tienen una conexión con la medicina. Dicho así, tan plano, pero pues sí, si lo vemos así, sí. Y no tengáis miedo porque no vamos a entrar en un mundo espiritual que puede sonar un poquito friki, un poquito raro. Hay una conexión bastante directa, ¿vale? Y pues de eso vamos a hablar hoy con los expertos, con datos que hay de la inteligencia artificial también. Y pues el secreto es tecnología desarrollada para explorar nuestro universo aplicada para salvar vidas o para al menos para detectar problemas que pueden llevar a un problema más gordo. Entonces os presento al detalle a Carlos Allende. Empezamos ahora mismo con Carlos. Después vamos a seguir con Pilar y después con Carlos Westendorp también, ¿vale? Pero Carlos, que es el, digamos, un poquito el jefe que está por encima del todo y pues tiene muchas cosas que contar también. Muchas gracias de nuevo, Carlos, por estar aquí. Eres doctor en astrofísica y el responsable científico de los servicios informáticos, además investigador principal de la línea de tecnología médica del IACT. Estás estudiando principalmente composiciones químicas del Sol, al principio, ¿no? Del Sol y de otras estrellas que nos permiten entender el origen de los elementos químicos y de la formación y evolución de las estrellas y galaxias. Para ello, has estado desarrollando instrumentación astronómica, códigos numéricos también, y que además te has movido por todo el mundo, ¿vale? No, lo digo por todo el mundo, y yo creo que lo que he visto, y no me voy a extender mucho más, te has movido por todos los continentes, si no me equivoco, ¿no? Prácticamente dando charlas y dando información. Y pues tal vez la primera pregunta es que, Carlos, ¿cómo se puede encender la bombilla en alguna persona y decir, mira, mirando a las estrellas, puedo aplicar esto para mirar o para encontrar un problema que tiene que ver con cáncer? Pues, todo tuyo, Carlos. Sí. Bueno, la explicación es, a ver, hay muchas conexiones realmente entre la tecnología, la ciencia, de una rama a otra, ¿no? Incluso con las artes, por supuesto, conexiones hay muchísimas, ¿no? Pero en este caso en particular es una muy, muy sencilla que tiene que ver con el software este nuevo de redes neuronales profundas, sí, ¿no? Que permiten pues, hacer tareas que, bueno, en muchos casos siempre la humanidad ha hecho de una forma manual, ¿no? Con el cerebro pensando, examinando, comparando cosas. Pues esas tareas de comparar, buscar patrones, son ubicuas en ciencia, en tecnología, y pues son en este caso el punto de conexión que fue bastante fácil de encontrar entre la astronomía y la medicina, ¿no? Pero claro, tienes que haber visto alguna imagen y decir, mira, eso se parece al universo. O sea, esto sí, se parece. Lo cierto es que hay similitudes entre las imágenes, sí, por ejemplo, microscópicas de células y el universo, ¿no? E incluso, por ejemplo, los mapas del cerebro también, la gente lo compara, y tenemos colegas que trabajan en eso, con mapas de escala grande, de escala del universo, ¿no? De mapas de distribución de materia del universo, ¿no? Pero en este caso es una conexión que no hicimos nosotros, ya es un trabajo que está en boga durante bastantes años. Ajá. Y se trata de encontrar patrones. Las redes neuronales, por ejemplo, aquí empezamos a usarlas, yo me acuerdo, Miquel Serra, que alguien mencionó por ahí antes, pues hace 30 años o así no más, para clasificar fotometría, para clasificar espectros de estrellas, incluso en mi tesis, él me ayudó a mí, por ejemplo, a clasificar espectros de estrellas pobres en metales, ajá, identificar las que tenían muy pobres metales, que es un signo de que son de las más antiguas, las primeras que se formaron en la galaxia, ¿no? Entonces, bueno, eso a nosotros nos sonaba y ya sabíamos de qué iba el software. Claro, hoy en día, en los últimos 15, 20 años, esto se ha revolucionado con las redes muy profundas y ya se tratan todo tipo de problemas. Y ya hemos visto que había gente trabajando en medicina, en concreto de identificar patrones en las células, la organización de las células en los tejidos para identificar cáncer. Y el IAC, por un motivo o por otro, como estamos en la red española de computación, en supercomputación, pues hemos caído en algunos programas que parecían interesantes o que el gobierno incluso nos ha pedido que trabajemos en ello. Y uno de ellos fue EuroCC hace unos años, que tiene que ver con competencias en supercomputación. Para llevar estas competencias que nosotros, pues es algo muy natural en astrofísica y en otras ciencias para resolver problemas matemáticos, estamos muy familiarizados con ellos, pero por ahí la gente, en sus pequeñas empresas y medianas, no lo utiliza normalmente, ¿no? Entonces tuvimos un encargo de Europa a España y de España a la red española de supercomputación, en la cual estamos nosotros, de hacer un esfuerzo por popularizar la supercomputación, sí, para que los negocios se desarrollaran más, fueran más competitivos, ¿no? Y en ese movimiento, en esos pocos años, tuvimos aquí a un ingeniero contratado y contactábamos con empresas, con sociedades de diferente tipo empresarial en Tenerife, y les comentábamos, pues, qué podíamos hacer con la supercomputación, hablábamos con ellos a ver si podía ser útil, y entre uno de esos contactos fue con el hospital. Ah, vale, pues ha sido como un poquito como una lluvia de estrellas, ¿no? En una reunión con ideas, muchas ideas, y así, pues yo lo llamo siempre lluvia de estrellas, cuando se te enciende una bombilla nueva, una estrella nueva, ¿no? Y sí, aquí fue un médico. Brainstorming en inglés, sí. Exacto, fue un médico el que vio esa conexión, y de hecho él ya conocía gente que estaba trabajando en eso, investigación, porque es un médico que le gusta mucho leer y leer resultados científicos modernos para estar al día. Y él nos llamó a través de un amigo en común, se puso en contacto y dijo, oye, ¿me podéis echar una mano con esto? Y bueno, yo la verdad, aunque trabajé en la tesis con esas redes primitivas en los años 90, ya estoy muy desconectado del software más moderno de redes neuronales, ¿no? Pero como conocía a Carlos, Andrés Asensio, pues hablé con ellos y entre ellos y también otros dos o tres colegas más que estaban por aquí, pues empezamos a trabajar en esto y, bueno, a base de conversaciones vimos cómo se podía hacer. Bueno, surgió esta semilla de proyecto que, bueno, llevamos un par de años y ya hemos hecho algunas cosillas. No, genial. Eso ha sido es un proyecto multidisciplinar, ¿no? Que une muchos cabos, no sueltos, sino ya caminos bastante hechos, pero uniéndolo, pues que te sale un proyecto completamente nuevo. Y ahora ya tenéis una línea de investigación con esto establecida o estableciéndola, o cómo lo hacéis. ¿Cómo se financia todo esto? A ver, sí, yo creo que estamos todavía empezando, aunque llevamos 2 años. El trabajo es de muchos que estamos trabajando en otras cosas. Entonces, sí, eso es ratito. Normalmente le dedicamos unas horas a la semana. A veces sí, más, una semana de golpe le dedicas varios días, pero luego otra semana nada. Entonces vamos lentos. De momento, sí, prácticamente en nuestro tiempo libre, ¿no? Lo que os sobra, sí, y que por afición y por amor al arte, que digamos, ¿no? Bueno, es que es un tema también que a cualquiera le toca muy de cerca, ¿no? Hombre, claro, sí, que es un tema importante, tan importante que necesitaría, en mi opinión al menos, necesitaría un apoyo y grande, empresarial podría ser y también por el Estado, digo yo. Y de momento yo me queda un poquito así también mirando, digo, pero vamos a ver, en nuestro tiempo libre, ¿no? Porque nuestros trabajos son otros realmente, ¿no? Y pues en este caso, ¿no? Y hay otros casos también aquí de lo que vamos a hablar después también en otro momento. Y pues, ¿cuál sería una carta a los reyes, por ejemplo, Carlos? Bueno, yo creo que para consolidar esta línea en IACT, en particular con nosotros, pues realmente necesitamos más esfuerzo continuado. Sí. Y para eso necesitamos a alguien con dedicación completa, ¿no? Sí. Es lo que, en lo que estamos trabajando, estamos intentando desde hace ya, pues yo diría que por menos un año, ¿no? Que hemos ido más, pues, que estamos buscando fuentes de financiación, solicitando proyectos, financiación para proyectos en un sitio y en otro. Y bueno, hasta hoy, ¿no? Seguimos buscando. De hecho, tenemos sí, un par de proyectos enviados. Pues aquí podemos hacer un llamamiento ya de que aquí se necesita dinero para investigación en cáncer, ¿no? En el Instituto de Astrofísica podría ser interesante. Pilar, tú no sé si también estás al cargo también en buscar un poquito el dinero. Yo te presento también un poquito más de cerca para que la gente sepa exactamente quién eres y qué haces. Tú has sido la encargada de llevarme un poquito por todo el tema, me has llevado para arriba, para abajo, me has enseñado muchas cosas. Mil gracias por eso también y por la paciencia. Y pues el proyecto, pues es que tu currículum también es tan largo, yo creo que igual que lo cortamos un poquito. Bueno, un resumen nos haces de ella. O un resumen tú, tú sabes mejor que lo que es lo más importante que has hecho, ¿no? Porque aquí tengo un listado largo sí, que no sale del programa, creo. Bueno, pues yo estudié astrofísica aquí en la Universidad de La Laguna y luego hice mi doctorado, lo hice en Irlanda del Norte. Y luego estuve trabajando, bueno, también mi doctorado también fue en astrofísica, sobre todo fue una tesis bastante teórica. Y también algo computacional, o sea, enfocada sobre todo a computación. Y luego sí que estuve trabajando he tenido varios contratos postdoctorales después de mi tesis, también en astrofísica, ¿vale? Y siempre han sido, posteriormente han sido más enfocados en análisis de imagen, en observación astronómica, incluso tocando un poquito cambio climático, porque utilizábamos la astrofísica para hacer estudios de cambio climático. Entonces, bueno, digamos que tengo esas dos, esa parte como más teórica y tal, y luego pues bastante experiencia en observación astronómica y en análisis de imagen. Y ahora mismo lo que estoy es trabajando como gestora de tecnología médica. Para mí ha sido un reto, porque claro, ha sido cambiar un poco de actividad, pero también cambiar, o sea, intentar entender bien ese enfoque de cómo podemos, a través de la astrofísica, pues, intentar sacar esos resultados que tengan interés de cara a la tecnología médica. Y es que en astrofísica, bueno, en astrofísica intentamos utilizar, analizar, todo el espectro electromagnético siempre que podemos, ¿no? Y desarrollamos instrumentación para analizar diferentes partes de ese espectro electromagnético y sacar todo el partido que podemos de la luz que nos llega de los objetos, que normalmente son objetos muy débiles y por esa razón somos expertos en utilizar todos los fotones, por decirlo de esa manera, ¿no? A nivel instrumental. Entonces, eso creo que nos da cierta ventaja, ¿no? Y nos da esa posición de poder aplicar todo eso a... Sí, encajarlo bien. No, mira, voy a sacar la palabra porque tú también has trabajado en la detección de exoplanetas, ¿no? Que es un tema que interesa sobre todo a nuestros oyentes muchísimo. Y es un tema que enciende muchos corazones también, ¿no? Porque la idea de poder viajar cuando uno escucha exoplaneta, pues no es tan fácil, pero es tanto yo tengo entendido lo que se investiga en los exoplanetas también se puede aplicar, como tú lo mencionaste antes, en la Tierra sobre el tema del cambio climático, ¿no? Porque es más o menos, estás intentando detectar atmósferas o la caracterización de las atmósferas, ¿no? De los exoplanetas. La verdad es que ahora mismo yo estoy más centrada en hacer observaciones astronómicas, intentar ayudar en lo que puedo, más que trabajar profundizando en estos estudios, pero lo que se está haciendo en el campo es verdad que todo lo que se está detectando en el campo de exoplanetas se está intentando caracterizar las atmósferas, ¿sí? Y bueno, los estudios de la Tierra sirven un poco para intentar buscar exoplanetas que sean similares a la Tierra, ¿no? Entonces, tener la Tierra bien caracterizada de esa manera, pues nos sirve para buscar planetas similares. Para saber lo que hay que buscar. Exacto. En los marcadores, sobre todo, sí. Y ahí de los marcadores y de reconocer patrones y todo esto, llegamos otra vez a la otra parte que nos toca aquí con el tema de la medicina también. Uh-huh. Pues sí, pues cuéntanos un poquito más de lo que te ocupas la mayoría del tiempo cuando no estás en tu tiempo libre investigando en la medicina. Bueno, en medicina la verdad es que yo lo que estoy haciendo ahora mismo es sobre todo ayudando con la parte de gestión. Es verdad que algo de análisis de imagen he hecho, pero me centro sobre todo en la parte de gestión. Entonces, sí, que lleva bastante tiempo. Dentro de lo que es el Instituto de Astrofísica, pues surgió hace ya años, varios años, sobre el 2016, ¿no? Se creó el instituto de la parte de tecnológica del Instituto de Astrofísica, que es a lo que llamamos el IACTEC, es como una parte del IAC, ¿no? Y bueno, dentro del IACTEC lo que se intenta es toda la instrumentación o todo lo que estamos aprendiendo a partir de la astrofísica y de la instrumentación astrofísica, pues darle una salida de desarrollo, ¿no? O sea, que nos sirva para desarrollar tecnología que tenga realmente función y una aplicación de cara a la sociedad. Entonces, bueno, yo empecé hace bastante poquito tiempo a trabajar en esta parte, que ya realmente llevo un año centrada en esta parte de gestión. Pero este proyecto empezó ya, bueno, realmente hay que decir que dentro de lo que es el Instituto de Astrofísica siempre ha habido pequeños proyectos de tecnología médica. Cuando no es, siempre, bueno, desde las gafas para ciego, de hace muchos años, que se llama, perdón, bueno, no me acuerdo exactamente de cuál era el nombre del proyecto. Pero bueno, fueron varios proyectos que se desarrollaron, que iban enfocados a mejorar algún aspecto médico, incluso de cara a la detección, utilizando técnicas astrofísicas, como puede ser el Lucky Imaging, a la detección de biomarcadores dentro de las células. Ha habido pequeños proyectos relacionados, grandes proyectos, porque creo que han sido bastante importantes, relacionados con temas médicos, prácticamente desde que surgió el Instituto de Astrofísica. Pero fue en 2016 cuando surgió lo que sería el programa de tecnología médica. Uh-huh. Y en ese programa, en principio se centró sobre todo en la parte del proyecto de pie diabético. Un proyecto que lo que intentaba era pues estudiar patologías relacionadas con la diabetes, con las úlceras que se producen en el pie de las personas que padecen diabetes cuando han llegado a un determinado estadio de la enfermedad, y sobre todo porque es una enfermedad que tiene bastante prevalencia en Canarias. Entonces parecía interesante y parecía que el astrofísico podía, desde la parte de instrumentación y desde la experiencia que tenía, pues podía aportar algo, ¿no? en esa rama. Bueno, mirad, ¿son proyectos del instituto, son proyectos conjuntamente con los hospitales o con algún investigador médico? O sea, ¿de dónde nace la idea de hacer estos proyectos? ¿De la propia del propio Instituto de Astrofísica, de la parte tecnológica, o es alguna necesidad de hospitalaria o de alguien que está haciendo un trabajo sobre ese tema y os pide ayuda? ¿Cuál es el mecanismo para enlazar la... En este caso, el de piel diabética, a lo mejor Carlos también puede contar un poco. Ha sido, bueno, se hizo un estudio de realmente cómo podíamos... fue un estudio que hizo Juan Ruiz Alzola cuando se fundó esa rama, y en la que se vio en qué rama, dentro de lo que sería la medicina y la tecnología médica, podíamos realmente aportar. Y fue, bueno, dentro de esa parte, pues fue de las que se vio que podíamos realmente aportar algo importante. Sí, que es ofertar herramientas, ¿no? Sería la idea, ¿no? El tener unas herramientas para poderlas aplicar en medicina, ¿no? Exacto. La idea es contribuir a problemas médicos o agilizar alguna de las partes que un médico, un especialista, sí, tiene que hacer en su día a día, y que, pues, a lo mejor con una mejora técnica, pues se pueden hacer de una forma más rápida, de una forma a lo mejor más precisa, ¿no? Al hilo de lo que pregunta, de lo que comenta Agustín, cuando desarrolláis algún tipo de este proyecto, ¿contáis de alguna forma con la visión de un especialista médico? Sí. Pregunto, vamos. Sí, claro. O sea, es lo primero, ¿no? Siempre se cuenta tanto en el proyecto de Carlos, como él ha mencionado. En el caso de suyo fue el médico quien les contactó a ellos, ¿no? En el caso del proyecto de pie diabético, pues fueron... fue parte... un hospital privado involucrado. Exacto. Y también una empresa de biomedicina. Sí. Bueno, y esto se enlazaba a través del IACT, ¿no? Que lo tenemos aquí, el edificio nuevo del Instituto de Astrofísica, que es la parte de abajo. Siempre se dice, ¿nos vamos abajo o nos vamos arriba? Y ahí está, donde esto está completamente lleno. Uh-huh. Tú me comentaste que hay incluso oficinas que se usan doblemente, que quiere decir que por la mañana entra una parte, por la tarde entra otra. Bueno, o ciertos días, ¿no? Porque hay veces que entre los que trabajamos, entonces pues nos ponemos de acuerdo. Lunes, miércoles y viernes, pues. Entonces ahí, pues, hay un montón de oficinas en donde está la conexión realmente, ¿no? Entre estos equipos, entre el hospital, las empresas privadas, en ese caso un hospital privado y el IACT, en este sentido, ¿no? Del pie diabético que acaba de mencionar, vamos a sacar un programa también bastante interesante, porque el tema de medicina y la astrofísica, la conexión es tan amplio que podemos sacar varios programas bastante, bastante... pues no sé, incluso para la mayoría de la gente innovador, ¿no? Porque yo diría que sí. Y entonces sí podemos entrar un poquito tal vez también en detalles. Carlos, tú querías explicar algo más, ¿no? De momento sobre... Quizás, ¿no? Sobre IACT, bueno, sí, eso, ponerlo en contexto, aunque el IAC administra los observatorios de Canarias, ¿no? Porque el tiempo, los observatorios de Canarias surgen el hecho de que aquí nos damos cuenta de que las condiciones son excepcionales para la observación, pero en España no hay investigación en astrofísica, y entonces, bueno, somos capaces de, gracias a esos excelentes sitios astronómicos, atraer otros centros de investigación que sí ponen telescopios y quieren poner telescopios aquí. Y bueno, pues esto lo montó Francisco Sánchez, que creó el instituto originalmente. Y bueno, nosotros tenemos necesidad de herramientas para investigar, pero no teníamos fondos, y en cambio teníamos los observatorios, y en los otros sitios en Europa les pasaba lo contrario. Entonces ellos venían y nosotros, a cambio de darles el servicio y darles la infraestructura básica para que puedan poner un telescopio, un espectrógrafo, lo que sea, sí, pues España les cobraba un 20%, les cobraba un 20% del tiempo de observación. Entonces, ¿hay qué? Exacto, no es intercambio de dinero, sino... Sí, servicio. Muy bien. Y eso ha funcionado muy bien. Sí. Entonces, Ese es lo que se encarga de hacer, administrar esos observatorios, dar ese tiempo al resto de España y luego investigación. Y luego creación de instrumentos también para esos telescopios y para otros que nosotros hemos construido. Pero desde siempre ha habido un anhelo de ser más útiles a la sociedad, anhelo interno dentro del instituto, pero también por parte de los gobiernos. El gobierno de Canarias, también el gobierno de España, que quieren, el gobierno europeo incluso ahora también, desde Europa nos dan esas instrucciones de que ayudemos a crear un tejido tecnológico mejor en Canarias, de que haya transferencia de tecnología, de ciencia a las empresas, y de ahí nace IACTEC. La idea, yo voy a hablar de ella ya hace décadas y se materializó, pues eso, a 10 años o algo así, o 15, ¿no? La idea es genial, que esto se reparta como una telaraña por todo el mundo, ¿no? Con conexiones con todo el mundo y con todo tipo, con todo nivel de ciencia, ¿no? De lo que sea. Sí. Ahora, eso sí, la idea es muy buena y muy obvia, pero la implementación práctica es muy difícil. Es lo que se ha visto desde que se montó. Porque, bueno, quizás en otros sitios, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Como que es más natural para ellos, ¿no? Las empresas colaboran más con... Surge de los centros de investigación y de las universidades. Yo lo veo también. Hay donaciones incluso, ¿no? Los observatorios privados clásicos norteamericanos. Y eso aquí no estamos acostumbrados. Hay una separación muy fuerte entre lo público y lo privado. Yo creo que tenemos dos problemillas, ¿no? Por un lado, el tema, el concepto del business angel. Aquí todavía no está muy, no ha profundizado muy bien. Y por el otro lado también la ciencia, sobre todo la ciencia aquí en Europa y la occidental, ¿no? Que está pensando en casillas, sobre todo mucho en casillas. Y las conexiones la gente no la ve. Y la utilidad y la importancia de conectarlo para poder avanzar, creo que no se ve todavía muy bien. Hay ciertas personas que lo ven muy bien y que lo tienen muy claro, pero el gran público todavía no está muy consciente. Carlos, te escuchamos muy bien, pero no sé si has tenido algún problema con la cámara. Vamos, el programa es un programa de radio, pero para los que nos siguen en YouTube, no sé si se te ha desactivado la cámara, no te vemos. Supongo que estás conectado bien, porque te hemos escuchado hace poco bien. Yo estoy conectada bien, sí, yo me veo a mí. No, digo Carlos. Carlos, sí, o sea, te has conectado a la cámara. Ah, mira, sí. Sí, pues igual di sin querer en el botón. Ahí está. En cambio, la cámara que se ven a los cuatro sí se ve todo el rato bien. Sí, o sea, sí se ve bien, sí. Bueno, bien. Y saludamos a José Luis Espi, que no lo he visto yo al inicio y seguro que está aquí desde el principio. Sí, estoy aquí desde el principio, estoy escuchando atentamente. Pero físico también de un punto azul. Bueno, pues puedes continuar, Carlos. No. Bueno, ahora ya supongo que tendremos que también que presentar a Carlos Westendorf, ¿no? Al Carlos Westendorf, exactamente, al segundo Carlos, que va a profundizar. Carlos, muchísimas gracias a ti también por estar aquí y que lo que nos vas a contar, pues es ya entrando en la materia un poquito más. Yo creo que has traído una presentación también. Bueno, está por ahí. Pero también eres astrofísico, sí. Y yo creo que lo mejor es que te presentes tú. Sí, yo soy astrofísico también y soy físico solar y estudié campos magnéticos en la superficie solar hace muchísimos años. Y luego me fui metiendo también en temas de informática. Y entonces también estaba en los servicios informáticos del IAC hace muchísimo tiempo. Apasionado con temas, pues la relación de las dos cosas que para mí es apasionante, ¿no? Mis dos mundos, ¿no? La astronomía, la astrofísica y los datos y la programación, por supuesto, ¿no? La informática, que es la herramienta básica, ¿no? Que es matemática aplicada, básicamente. Sí. Y entonces, la astronomía es una ciencia de datos, naturalmente, ¿no? Es decir, no estamos en el caso de que vas a observar a un telescopio y tomas tu imagencita, que son chulísimas, pueden ser enormes, te las bajas luego, ¿no? Como hacíamos antes, te las bajabas en cinta y en cosas esas que los antiguos hemos visto, que la gente de ahora espero que no sepa lo que es. Ya no lo hacéis, ya eso no lo hacéis. Ya los astrofísicos no bajáis fotos ni las menos, y menos en cinta. No, hemos hecho que era unas historias que, bueno, para no dormir, y pero de verdad, o sea, aparte de estar toda la noche trabajando, las tenías que bajar en un soporte que a lo mejor luego no lo podías leer bien, en fin, eran unas cosas muy, muy, muy, muy problemáticas. Pero ahora, con los nuevos telescopios, sobre todo con las misiones espaciales y con los nuevos telescopios que estamos construyendo, hay uno solar que se va a construir en Europa, se quiere construir el ST, ¿no? El telescopio solar europeo, que está también en IACETEC, la oficina de IACETEC, que está la oficina del ST, sí, que está todo está relacionado. Y pues es un telescopio de 4 metros que la cantidad de imágenes que va a generar no es posible de tratar una a una, ni manualmente, ni por seres humanos, por muchos que haya. Es decir, esto se tiene que automatizar de alguna forma. Y en la astronomía, que como es una ciencia de datos natural, desde siempre, hay muchísimos datos y esa es nuestra fuerza también, ¿no? Tenemos que poder sacar de esos datos información. Y hay muchas formas, que lo llevamos haciendo desde muchísimo tiempo, pero la forma con herramientas informáticas actuales pues es la más eficiente, ¿no? Y entonces nos hemos metido en lo que es el aprendizaje automático, que no que las lo que se llamaba Big Data hace unos años, como palabra así un poco también de moda, que se ha caído de moda, pero es real, es decir, son grandes cantidades de datos que no los puedes tratar uno a uno, ¿no? Pues puedes mirar alguno representativo, pero en general hay muchísima información que nos estamos perdiendo por no tratarlo como un conjunto todo, y de tratar aspectos que la mente humana puede diseñar el proyecto, puede diseñar el experimento, pero no ir imagen a imagen, que no estamos para eso, o sea, es que no tenemos tiempo. Físicamente no, ya no existe tiempo para tratar desde las misiones Euclid nuevas, de miles de millones de galaxias, es decir, hay muchísimo, casi todos los campos en astrofísica, desde no solamente, bueno, como todas las longitudes de onda, como dice Pilar, tenemos que agotar toda la información que nos viene del cielo, y es muchísima información, y cada vez más, afortunadamente, sí. Tenemos telescopios más grandes, se están construyendo más telescopios, redes de telescopios espaciales, y hay una necesidad de sacar información que no podemos sacar de otra forma, sino es automatizando en cierto sentido, ¿no? Entonces, lo que decía de Big Data es que los datos en sí tienen una información que se puede extraer. Y una forma que se ha visto recientemente en muchos campos es con las redes neuronales. Claro. Que se viene hablando de inteligencia artificial, pues un poco como por crear un poco, que está bien, que es la expectación y motivar ciertas cosas. Pero a nosotros nos gusta hablar de la quincalla, o sea, de las redes neuronales. O sea, un poquito, sí, bueno, un poquito de redes profundas. Nos gusta más el término porque todo lo oscuro nos gusta. Como astrónomos. Y vamos a redes profundas y entonces nos quedamos más a gusto, ¿no? Con que la máquina es capaz de, viendo mucha cantidad de datos, sacar una información que no seríamos capaces de hacer nosotros uno a uno. Correcto, y de hecho que el otro día he leído una noticia de un estudiante de Estados Unidos que ha sacado con la inteligencia artificial un programa y ha detectado 1,5 millones galaxias, ¿no? Sí, efectivamente. Para eso se usa mucho aquí en el astrofísico. Sí, sí, estamos en el proyecto Euclid y hay Mar Huertas el líder del proyecto. Esas imágenes no se pueden procesar manualmente. Y entonces necesitamos algoritmos, es decir, formas de procesar, que es una receta, un algoritmo es una receta, al fin y al cabo, que automáticamente sea capaz de clasificar todas esas cosas que está viendo. Filtrar, clasificar, extraer los datos verdaderamente interesantes. El problema del Big Data es que son no solo muchos datos, sino dentro de un dato muchos campos, tiene muchísima información cada dato y es inmanejable, como dices. Entonces, claro. Evidentemente, el tener un algoritmo o algoritmos que no sean capaces de extraer la información relevante o que nos dé información suficiente es espectacular. Claro, pero esos son los patrones, ¿no? Efectivamente. Sí. De hecho, al hilo de lo que comentabas, Carlos, yo no soy partidario, a ver, a mí me parece que se le llama, es la mal llamada inteligencia artificial, ¿no? Y además se está creando una confusión ahí en el exterior porque parece que la inteligencia artificial es simplemente un algoritmo de búsqueda que lo hace buscar mi información, me la compara y me crea. Y yo creo que las redes neuronales, que yo también estuve trabajando en un proyecto junto con Miquel, ¿no? El tema de redes neuronales, Las redes neuronales es más inteligencia artificial que lo que hoy en la calle se conoce como inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que eso es un no de comunicación, ¿no? Sí, hay una interpretación un poco maliciosa, que no pasa nada, pero simplemente comercial, ¿no? Es decir, de conseguir un hype, una expectativa, que, pero es lógico porque hay dinero detrás. Entonces, claro, estamos llamando inteligencia artificial lo que son grandes modelos de lenguaje en los cuales, pues bueno, se entrena con lenguajes, con unas técnicas específicas, con Transformers, que también podremos entrar en eso en detalle si quieren y si no, no, en otro programa, pero que también se usan para datos de muchos tipos, de datos astronómicos, por supuesto, de visión. Todo esto mucho se nutre de la necesidad de que los coches sean autónomos y que puedan procesar imágenes en tiempo real, cosa que hasta ahora no se podía hacer, y con este tipo de tecnología se puede conseguir. Y entonces todos estos datos se está llamando inteligencia artificial porque da la apariencia, básicamente, de que puede, simplemente prediciendo diferentes palabras de textos que ya le hemos dado, que se han robado, entre comillas, de Internet, que se han aprendido incluso con imágenes también, están generando cosas que no existían antes, efectivamente, y eso nos gusta revestirlo, sacralizarlo un poco casi ya, que es un poco desagradable, y darle un aspecto que no es, ¿no? Entonces, y que le está quitando importancia a lo que tú decías, de que efectivamente las redes neuronales son muy importantes, porque el aprendizaje de las máquinas automatizado, cuando aprendizaje automatizado quiere decir que los datos mismos te están enseñando patrones, que luego el programa es capaz de aprender y que tú eres capaz luego de interpretar. Una retroalimentación que hace evolucionar, efectivamente, como pasa con el ser humano, ¿no? Claro, claro. Okay, pero la relación con la inteligencia no va por ahí, nuestro interés no es ese. En el caso de las galaxias es muy parecido a lo que decíamos de medicina, porque tú tienes una gran cantidad de objetos que no puedes ver uno a uno, lógicamente, y tú te interesan muchas cosas, ¿no? Te interesa clasificar los tipos de galaxias, porque tiene que ver con la formación de estos objetos de las galaxias y de las estrellas en esas galaxias, con los procesos físicos, con la evolución del universo, y tiene que ver también con objetos extraños, objetos que no conoces, porque la astrofísica es la ciencia de lo que no conocemos, lo que conocemos es muy aburrido, entre comillas. Bien, es decir, está muy bien, muy bonito, pero lo queremos saber lo que no hay. ¿Qué es lo que no conocemos, ¿no? Entonces, si lo que queda de lo que ya más o menos hemos visto, las cosas raras, tampoco las podemos buscar una a una. Entonces, necesitamos estos algoritmos, estas recetas, que automáticamente, con redes neuronales, se puede conseguir a una velocidad increíble, muy veloz, se pueden efectivamente procesar estas imágenes. Y lo que hacen estas redes es aprender de los datos, es decir, patrones, reconocimiento de patrones, y luego esos patrones, cuando tú le muestras algo que no ha visto nunca, pues te dice si es de un tipo o de otro. Que es un poco lo que estábamos haciendo con cáncer, ¿no? Que cuando nos surgió todo este proyecto, dice, oye, mira, echarnos una mano a ver si tenemos limitaciones de personal en el hospital. Lógicamente, los médicos están súper ocupados, siempre los vemos por las tardes, porque están trabajando en cosas realmente muy, muy importantes para la salud de la población. Y entonces, a ver si les podíamos echar una mano y usar estas técnicas que usamos galaxias o que usamos en muchos objetos astronómicos para reconocer patrones y detectar en ciertos portas, nos dan los portaobjetos, nos dan trozos de tejido, de biopsia, qué es lo que se está mostrando, sí, que sí. Al final las imágenes son imágenes, es decir, luego las técnicas que nosotros aplicamos a imágenes astronómicas pueden ser, las imágenes pueden ser galaxias, pueden ser objetos que se ven en la carretera o pueden ser tejido de seres humanos, en este caso de colonoscopias, de biopsias del colon. Y el colon era muy buen ejemplo porque los humanos hemos visto, sobre todo Eduardo Salido, que es el jefe de patología del Hospital Universitario, que no lo citamos, pero que es el que nos guía y que en su conocimiento del cáncer, pues nosotros no tenemos ni idea de eso. Claro, él tiene que decir. Claro, nos dice. Es, ¿no? No, nos va educando, y nos va diciendo. Nosotros somos las redes naturales, que nos va educando con muchas imágenes diciendo: mira, es que el cáncer de colon es bueno en el sentido, es malo, es tremendo, es muy, muy agresivo, pero. La parte positiva del cáncer de colon es que es fácil de identificar visualmente. Entonces hay unos patrones que estamos aprendiendo y las redes artificiales estamos haciendo que aprendan, viendo muchos casos Hay unos ciertos patrones que son importantes destacar, ¿no? Entonces, la misma técnica que estamos usando con redes neuronales para otros objetos, pues la hemos aplicado en estas biopsias y estamos yendo un poquito más allá de lo que se consigue hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hay muchísimo desarrollo en este tipo de biomedicina en Asia. En China, particularmente, está invirtiendo muchísimo dinero en redes neuronales, en desarrollarlas y sobre todo en investigación médica son punteros. Y de hecho esto es parte de un... cogimos parte de los resultados que ellos hicieron, que es lo bueno de que tienen las redes neuronales, ¿no? Que todo el mundo debería publicar en abierto. Sí. Independientemente de que sea una cosa médica o astronómica o lo que sea, porque las técnicas son muy parecidas. Exactamente, y a cada pero los campos, cada uno que coja de su campo y así hemos evolucionado tan rápido. Vale. Si hubiese sido una cosa cerrada, el problema de meter empresas privadas, médicas o lo que sea, es que tienden a patentar, que es lógico y natural. O sea, hacer un producto y te crean un programita que puede funcionar muy bien, pero no estamos aprendiendo nada. Es decir, nuestro objetivo como astrónomos y astrofísicos es publicar en abierto, es decir, que el conocimiento sirva para la comunidad y sobre todo que lo puedan evaluar todo el mundo. Es decir, que nuestro código, no creernos aquí que hemos descubierto la pólvora sin ruido, sino que poner nuestro código que lo vea todo el mundo en abierto y que puedan ver, mejorarlo y sobre todo criticarlo. Y decir, oye, mira, que os habéis metido la pata. O sea, que así se avanza. O sea, tanto viendo lo positivo como lo negativo, es la única forma de avanzar la ciencia en abierto. Para eso están importantes las universidades, los estudios científicos abiertos, ¿no? Para que no esté todo en privado, que por lo cual ahí hace falta el dinero. Sí, que luego se usará para proyectos y productos privados, que perfecto. Que también, pero la base no. O sea, la base tiene que ser conocimiento general. Es la semilla por donde sale todo. Y la prueba es esto, que hemos cogido código directamente de las personas en China que han desarrollado estas técnicas y lo estamos intentando mejorar y ir un poquito más allá de la detección de si una cosa es cancerígena o no. Estamos más interesados en ver si puede derivar más adelante en cáncer. O sea, no en la detección positiva o negativa, sino ver los estados adenoma, los estados de hiperplasia, que nos va educando Eduardo en su conocimiento de los estados anteriores. Porque el cáncer de colon, muchos cánceres, es particularmente agresivo y si se detecta tempranamente se puede actuar y es muchísimo más leve. Sí, es decir, no hay que llegar a unas cirugías tan severas. Antes de que salga, porque ya hay una anomalía y ya sabes que esta anomalía te lleva a cáncer de colon, pues si lo puede, además mínimo invasión, menos de... Claro. Porque necesitas... Cuanto menos invasivo sea. ¿Vale? Uh-huh. Y después ya cada vez más temprano, claro, que por lo cual cuanto más temprano, ya lo sabemos en el cáncer, cuanto más temprano, mayor es la posibilidad de supervivencia, ¿no? Que te puede llegar al 100% incluso. Y esto querríamos extenderlo también a otros tipos de cáncer, ¿no? Cáncer de próstata, cáncer de mama, por supuesto. Pero son muchísimos más complejos. ¿No? Tenemos aquí en la UCA, en la Universidad de Cádiz, a una amiga, María Rosa Durán, que precisamente es matemática también, del Departamento de Matemática, y estudia junto con los hospitales y ya ha montado también una red a nivel nacional de hospitales para la leucemia infantil, para el estudio de la leucemia infantil. Y lo llaman recidiva cero, ¿no? El estudio de los casos de niños que después repiten o no. Y a través de lo mismo que hacéis vosotros, la radiografía, ella hablaba inicialmente de matrices y de redes neuronales, naturalmente, estudiar cuáles son las probabilidades de que viendo después del tratamiento las distintas radiografías, pues hacer lo que estáis haciendo vosotros. Y está teniendo bastante éxito dentro de esos estudios, sobre todo porque necesita mucha gente colaborando, muchos pacientes que pueda tener, ¿no? Y el tema es el poder alimentar esas bases de datos o esas historias clínicas, digamos, que puedan hacer un estudio, bueno, pues que ya hoy por hoy, en estos casos, pensemos que sí o que no, una radiografía o cualquier otra cosa gráfica, una máquina ya supera en un porcentaje muy alto al mejor médico que pueda haber o diagnosticar algo, ¿no? Hay una cosa en el médico que es su intuición, su conocimiento, y es verdad que no falla y puede tener un éxito rotundo, pero cuando estas máquinas o estos sistemas, digamos, no máquinas, sino estos sistemas aprenden, es verdad que dan un porcentaje de acierto muy alto. Sí, sí, sí. Además, tratan una cantidad de datos que los humanos no podemos tratar. Es inmanejable. O sea, la cantidad de patólogos que necesitarías para tratar simplemente la cantidad de biopsias que se están haciendo aquí en Canarias, que se están haciendo muy bien rutinariamente a la población, se están haciendo unas cuantas a la semanalmente, es muy difícil que las pueda revisar un patólogo en tiempo real. Es decir, no hay suficiente personal, ni habrá nunca, claro. Porque somos muchos, la población ha crecido muchísimo en Canarias, afortunadamente, porque se está muy a gusto aquí. Pero bueno, todos habéis vuelto a Canarias, ¿no? Todos habéis estado fuera y al final estáis ahí en Canarias. Yo estoy donde más a gusto estoy, entonces, claro, bueno, yo he estado en muchos sitios, yo he estado en varios continentes, y aquí se está muy bien. Entonces, aparte que la astronomía, pues bueno, coincide todo, ¿no? Entonces, la sanidad pública está dentro de lo que cabe, ¿no? Siempre puede estar mejor y hay que motivar que haya inversión. Pero es verdad que sí está haciendo un rastreo de la población bastante acertado. Y entonces todas esas biopsias, si las podemos automatizar, si hacemos una preselección de esas biopsias para presentarle a los patólogos, lógicamente, que son los últimos que tienen la última palabra, la inteligencia, las redes neuronales les presentan casos más probables. Claro. Es simplemente romper la probabilidad. Ahora mismo tienen un 50%, es tirar una moneda al aire. Es decir, cada biopsia hay que verla porque sí. Lo que nosotros les planteamos, y ya lo están usando, es priorizar aquellas que la red neuronal dice, oye, cuidado, aquí hay más probabilidad de que sea tumoral el tejido, que haya más cáncer. Y entonces ven esas primero. Entonces podemos actuar antes sobre esos pacientes que necesitan una intervención más rápida. El beneficio de vuestro trabajo para salud es tremendo. Bueno, tremendo. Espero. No, me quedo corta, ¿no? Claro, ¿no? Es que se ahorra un montón de dinero solamente ya para no emplear tantas personas en procesar esas imágenes. Y también, acto seguido, se ahorra un montón de dinero en curar, que cuesta una barbaridad, porque ya la detección temprana, claro, ya pues te soluciona el tema. Y no te solucionamos prácticamente. Claro, soluciona un problema que no tenía solución con medios humanos. Es que no puedes tener esa la cantidad. Es verdad que está infradotado en los patólogos, hay muy pocos. Eso es verdad. Y eso se soluciona de otra forma. Pero aparte de eso, estas técnicas agilizan su trabajo y lógicamente no sustituyen nunca al ser humano, ¿no? Esto simplemente ha sacado de los datos unos patrones, ha sacado unas estadísticas, es básicamente un conocimiento estadístico, y está priorizando para que luego sea el patólogo el que diga sí, efectivamente. Sí, claro, y además ha aprendido con la persona, con el experto, que, sí, claro, cual, que es realmente humano, ¿no? La creación, sí, también, porque sí, claro, una persona que le dice, mira, esto es y esto no. Sí, hay una parte que, claro, que le estamos molestando, estamos quitando tiempo al pobre Eduardo, que lo hace por las tardes, ¿no? Siempre él está, porque es una persona excepcional, no está aquí, pero que dedica todo su trabajo a investigar, ¿no? Es una cosa... Sí. Que no es normal, ¿no? No es una cosa habitual. Y él por las tardes nos atiende y le damos la lata y nos coge las imágenes, las biopsias, y las está etiquetando a mano, diciendo esto efectivamente es un tipo, esto es una hiperplasia, esto es un adenoma. Es decir, son fases previas a ser realmente tumoral, ¿no? Porque Un trabajo de chinos. Sí. Y el pobre Eduardo pues está ahí con su tiempo, pero esto es fundamental para hacer el ajuste fino, ¿no? Porque las redes pueden aprender solas, en cierta medida, pero al final necesitas un ajuste fino de lo que se llama el ground truth, ¿no? La verdad de base, ¿no? Entonces, para afinar, necesitamos ese conocimiento que es fundamental alguien como Eduardo, ¿no? Sí, hay aspectos también prácticos que son muy interesantes con los que nos hemos encontrado como barreras, pero que luego al final, bueno, yo creo que ha sido algo en lo que hemos podido aportar soluciones, que es, bueno, pues hay una barrera de que los datos del hospital, protección de datos, pues no puede salir de ahí. Claro. Entonces, cualquier software para hacer pruebas con imágenes es difícil, porque tienes que obtener una serie de permisos, tienes que anonimizar los datos muy bien, Y aquí, bueno, pues con Eduardo le hemos dado vueltas y él ha dicho, pues mira, yo puedo anonimizar los datos, luego que él tiene imágenes al final donde no hay manera de relacionar esa imagen con ningún paciente. Sí. Y lo que hemos encontrado es que hemos podido hacer una conexión totalmente encriptada, punto a punto, entre el instituto y el hospital, donde el médico, como una herramienta suya, él coge una imagen o un conjunto de imágenes, las carga a un servidor, se procesan y se le devuelve un informe. ¿Dónde pone la probabilidad de que cáncer o no? Bueno, investigando eso, pues hemos encontrado soluciones, yo creo que nos han permitido desarrollar el código, bueno, comprobar que funcionaba, permitir que el médico haga todas las pruebas que quiera con mucha rapidez, de una manera bastante segura, cómoda, fiable. Sí, porque eso es otra, que no tienen los médicos, tampoco tienen los hospitales en general, no tienen un apoyo informático de nivel para dedicarnos. Nosotros hemos cogido un servidor que era de otro proyecto de astronomía, que ya había acabado, que se había financiado con otra financiación, y lo hemos dejado. Son máquinas que pueden tener 6-7 años, pero que son perfectamente válidas. Claro, que tienen su tarjeta gráfica y que las dedicamos para lo del hospital. Es decir, superior a lo del hospital, claro. Claro, y eso no lo podrían hacer ellos porque es que no tienen recursos ni económicos ni informáticos. Luego sea bastante portátil. Claro. Porque realmente él puede luego compartir, decir, mira, esta red en particular ya la he entrenado yo con estos datos, está funcionando de forma satisfactoria. Como decía Carlos antes, no se usa de una manera ciega, ni mucho menos. Simplemente se usa para dar prioridad, de modo que los casos más fragantes se etiqueten primeros, claro. ¿No? Entonces tengan máxima prioridad. Sí. Pero eso Eduardo lo puede compartir luego con cualquier otro hospital y pueden hacer pruebas también de forma prácticamente inmediata, ¿no? Es que por lo cual, si ahora mismo habría un hospital en Cádiz interesado en esto, podría participar en... Sí, claro, en eso digo, es abierto y claro, no hay ningún problema. Ese código es abierto y nosotros podríamos incluso hacerlo aún más fácil. Sí. A las herramientas ya que tenemos aquí para que esa interfaz se instale en cualquier otro sitio. ¿Y esto cómo lo estáis publicando? Todavía no estamos publicando porque estamos en investigación de cómo avanzar la técnica ya están publicadas y son de las personas que están de China, ¿no? Que tenían sus redes y que nos han, parte de los datos también los hemos bajado de ahí. Nosotros estamos usando los datos nuestros del hospital para ir un poquito más allá, para el tema de adelantarnos al cáncer, o sea, las fases previas, tempranas, detección temprana del cáncer y sobre todo, bueno, temas técnicos de aprendizaje autosupervisado, es decir, que el propio sistema aprenda primero de sus propios datos sin tener que un especialista decir esto es cáncer o no. Es decir, que haya una especie de... Es una cosa muy, muy habitual en el tema de redes neuronales. Al final siempre va a haber un ajuste fino, siempre va a haber una comprobación fehaciente por los especialistas, lógicamente, de lo que es y lo que no es, pero que en principio, incluso con lo que antes llamábamos, que se llama inteligencia artificial, que realmente son grandes modelos de lenguaje, se pueden usar esos grandes modelos de lenguaje con imágenes. Hasta ahora se han usado con texto, con millones de textos. Pero ya ChatGPT y todos han incorporado el tema de la imagen de forma... Claro, pero se puede hacer multimodal, es decir, que no solamente tenga imágenes, sino que tenga otro tipo de datos. Entonces, cuando ya tiene imágenes y cuando tienes otras dimensiones de datos, puedes hacer un modelo que se llama Foundation Model, una base, un modelo de base, en el cual ya puedes ir bastante más allá. Eso se está probando. Son cosas que a lo mejor también estamos adentrándonos un poco nosotros. Es una técnica bastante complicada, necesita tarjetas gráficas con muchísima memoria, pero esto también se hace en astronomía. O sea, yo sé que Mark Huerta, el tema de galaxias, también cogen las galaxias y cogen también los espectros. También cogen con la función de la luz en diferentes longitudes de onda de esas galaxias y lo mezclan todo en unos modelos que al final tú le das una imagen de una galaxia y te genera un espectro, o sea, sin haberlo medido. Es decir, que está empezando a usarse, igual que se usa con el lenguaje o que se usa en la generación de imágenes, para tener todo el conjunto de datos astronómicos de los que disponemos, ¿no? Que son imágenes, diferentes longitudes de onda y todo, toda la información que tengamos de los objetos. Tenemos una pregunta que siempre hacemos todos los que vienen, es la última pregunta, pero antes de esa pregunta, si queréis contar algo más, tenéis unos minutos todavía, bien para decirnos, bueno, si podemos conectar con vosotros, cómo buscaros a nivel, pues no sé, de redes o del instituto, de lo que queráis decir, que sea importante que veáis que, bueno... Yo tengo dos preguntas. Pues entonces tenemos aquí dos preguntas y una no será la de siempre. No, la de siempre es tuya, ya empezas para ti. A ver, está claro que los datos médicos no van a estar disponibles públicamente, aunque estén anonimizados, ahí está. Pero los datos de astronomía, ¿hay alguna forma de que un aficionado diga, me quiero meter un poquito investigado por mi cuenta y demás? ¿Hay forma de acceder a esos datos? ¿Son públicos? O por lo menos para las agrupaciones, ¿no? Para gente que tenemos un interés especial, incluso podemos trabajar en proyectos PROAN o colaborar, ¿no? Sí, vamos, eso puedo responder, por ejemplo, de forma breve, cada vez más y en una escala exagerada, una escala, por ejemplo, yo que sé, los proyectos nuevos de cartografiado de la galaxia o del universo, ¿no? De galaxias. Bueno, Sloan Digital Sky Survey, que lleva 20 años en el negocio, ha hecho todos los datos públicos, que son imágenes del cielo hasta magnitud 21 o algo así, en muchas bandas, espectros de millones de galaxias y estrellas, y ahora las nuevas generaciones. Por ejemplo, hace un mes, el proyecto DESI, el Dark Energy Spectroscopic Survey, en el que estamos metidos también en el IAC, pues ha sacado el DR1, donde van metidos pues unos 20 millones de espectros de galaxias y estrellas. Y asociado a ese survey hay otro mapa del cielo con imagen que cubre 2/3 del cielo, ya no hasta magnitud 21, sino magnitud 23, también con 3 colores, y todo eso es público para cualquiera, con un navegador guapísimo que lo llaman el Legacy Survey. ¿Pero se conecta a través de una web externa o a través de vosotros? O sea, ¿cómo conectamos? Una web externa. Si pones legacysurvey.org, tienes un navegador que te permite hacer zoom con un navegador normal, con un Chrome o un Firefox de estos, y navegar en el cielo, moverte con libertad, hacer zoom hasta escalas de unos segundos de arco o irte a muchos grados, cambiar de color. Luego tienes una opción que activas donde te muestra qué objetos tienen espectros y cuando pinchas te enseña el espectro y luego te muestra un enlace a donde descargarlo. Si quieres, hay una interfaz incluso más tonto, digamos tipo FTP, ¿no? Digamos un directorio donde vas y navegas por directorios organizados por trocito de cielo, por números, ¿no? El trozo 1 pues, corresponde a este trozo, el 2 el de al lado, y ahí te puedes bajar un fichero. Cada fichero son 4.000 o 5.000 espectros. Y ahí te puedes bajar por los 20 millones y te los metes en... Si tienes un disco de 100 teras en tu casa... Vamos a poner el enlace en YouTube después también para que todo el mundo tenga acceso. Sí. Okay. Muy bien. La segunda pregunta un poquillo más técnica. ¿Qué sistemas operativos, qué software utilizáis? ¿También sufrí ustedes los pantallazos azules, esos tan bonitos que salen cuando está calculando y te pega el pantallazo y dice, se ha producido un error? Del kernel, ¿no? Por ejemplo. Bueno. ¿Ustedes no sufrí esos problemas? Sí, hombre, sufrimos todos. Lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos mucha cultura de Linux, de sistemas operativos abiertos, de Python, PyTorch, es decir, estamos basándonos en algo muy estable que se usan en todos los servidores del mundo y que no son los productos comerciales que me estás refiriendo y que también tenemos, ¿no? Pero bueno, nuestro desarrollo también tiene sus miserias también, que no vamos a contar, ¿no? y su tiempo perdido. De hecho, perdemos el 80% del tiempo, lo perdemos procesando datos, ¿no? O sea, es el refinado de los datos, nos lleva muchísimo. Lo de diseñar la red lleva muchísimo menos. O sea, que hay unas miserias y también tenemos, bueno, problemas informáticos de todo tipo, ¿no? Pero como nos basamos básicamente todo en astronomía siempre en código abierto, en Linux, open source, hay empresas que, bueno, no sé si son muy malvadas o no, eso es lo que lo diga de cada uno, pero que en la parte, aunque sean malvadas, tienen una parte pública y que nos están dando, por ejemplo, en el caso de Python, el Python es open source, pero el PyTorch, que son librerías para trabajo con matrices, con arrays, todo eso que se está avanzando es en abierto. Entonces, esas empresas que, bueno, espero que no se vuelvan demasiado malvadas, eso no lo están dejando en abierto. Es decir, que todo lo que estamos usando nosotros siempre abierto, ¿no? Y es más estable que los productos comerciales que buscan otra finalidad, ¿no? Con lo cual, pantallazo azul no, pero tenemos nuestra tela también. O sea, el tema de las GPUs y instalar los drivers y, bueno, tiene sus pormenores, que también sufrimos, ¿no? Es curioso, usáis Python entonces, supongo. Hombre, por supuesto. Con tubo, ¿no? Los astrónomos siempre nos hemos ido evolucionando, somos muy antiguos, llevamos miles de años mirando el cielo y usando cosas muy antiguas, pero cuando hay algo bueno lo pillamos. O sea, nos ha costado entrar en Python. Para mí me llama la atención que Python es un lenguaje interpretado y da, sí, da rendimiento para sí, el tratamiento de datos. Sí, porque Python es el pegamento, dentro está compilado en C. O sea, las librerías, claro, el NumPy, el código, las librerías numéricas dentro de Python están en C y van a toda leche, para decirlo técnicamente, ¿no? Entonces, no hace falta. Ya hace falta, os hacéis cualquier librería o cualquier cosa, os la hacéis en C y la enlazáis. Claro, y luego está compilada. Las librerías numéricas son lo que son realmente rápidas. El Python es una cosa muy, muy a alto nivel para poder programar rápidamente, pero lo de abajo va muy, muy rápido. Vale, o sea que al final también sois unos buscadores de librerías, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre, pero en todo. Antes del machine learning, el aprendizaje profundo de redes neuronales, siempre lo éramos. O sea, usábamos Fortran, que es una cosa... Usamos. Bueno, yo no quería decirlo porque yo... El Fortran, eso ya debe de ser pecado, ¿no? El Fortran 77, eso sí, ¿se sabía? Ahora, el último, no sé si es del 2023 o algo así, ha mencionado mucho. Yo llegué al 77 ya, después ya... No habléis de Fortran, que entonces Agustín empieza a hablar de COBOL. Por eso. Fortran, COBOL, Pascal, lo que haga falta. Y no digamos código máquina, el NIC 3. No, hasta ahí ya. Ahí. Se nos hace sudar. El C, por supuesto, siempre ha dado muy buen resultado. Sí. Y eso es increíble que siga siendo el alma mater de muchas de estas herramientas en el corazón, ¿no? Pero bueno. Sí. Es lo mismo que pasa con los equipos Unix, aunque ahora se llaman Linux y tal, pero los sistemas operativos basados en ese sistema siempre han sido, aunque Unix es de IBM o ya de esto, cuando se abrió a otros sistemas, es verdad que, bueno, que tienen todo lo que tiene que tener un sistema y no necesita ninguna para hacer nadie más, ¿no? Pero y bueno, además, que todas las empresas comerciales de software están tendiendo al Unix. Es decir, la base del Unix está tan vivo porque muchas empresas de estas comerciales que no estamos citando pagan al Unix, desarrollan en Unix. Y en el fondo, al final, todo va a converger a ser Unix, de un tipo, de un sabor o de otro. Claro. Tendrá un aspecto más azul o más redondeado, o con más frutas o menos frutas. Pero por debajo, todo vamos a Unix, que es lo que funciona. Y siempre. Bueno, Agustín, la pregunta. Pregunta que nos tenemos que marchar, que ya han aparecido. Venga. Por aquí, ¿no? Para avisarnos, darnos un toque. Bueno, pues a todos los que asisten a nuestro programa, siempre, bueno, a nosotros nos gusta, espero que a vosotros también, no solo la astronomía, sino también la ciencia ficción y el cine. Y hacemos una pregunta para que os decantéis, porque, bueno, es importante, lo tenéis que contestar cada uno individualmente, ¿eh? No vale en grupo. Si sois más de 2001. Una odisea espacial. Ay, o, Dios. O de Interestelar. Oh. Dos opciones. Uy, qué dilema. 2001 o Interestelar. ¿Cuánto tiempo tenéis? hay que decantarse. Hay que decantarse. Yo te voy a confesar que no he visto 2001. Aunque lo he intentado dos veces o tres y me he dormido. Más entonces tú eres de Interestelar, como yo, ¿no? Eso ya por eliminación. ¿Y Pilar? Yo te diría que de 2001. Bien, bien, bien. Ahí, ahí. Muy bien. Aunque, bueno, si me vas a elegir Dune, también me gusta. Sí. Otro tema, pero... No, yo es que crecí con 2001. O sea, yo era pequeñito y mi padre me llevó al cine en 2001 y quedé flipado. Lo vi en pantalla. O sea, es un... Claro. Es alucinante. El libro es genial, de Arthur C. Clarke. Pero la película es una obra maestra y es Kubrick, y ¿qué quieres que te diga? O sea, yo la otra película no quiero citarla porque no la tengo en consideración. Y yo que hay otros podcasts en los que he participado que ya nos hemos metido con esa película. Yo creo que se puede buscar. Está en redes. No quiero hacer hate. Para mí 2001 es una obra maestra absoluta y no se puede comparar con nada. Efectivamente. Es una obra de arte que sigue viviendo tantísimos años después. Los mismos años después de Interestelar, no sabemos dónde estará Interestelar ni cuántas películas más habrán salido que la superen. Sin embargo, 2001 seguirá. Bueno, pues algunos somos de 2001, otros de Interestelar. Nuestro algoritmo y nuestras redes neuronales normalmente aciertan. Yo creo que más o menos han acertado con vosotros. Sí, más o menos. Sí, porque... Carlos, esperábamos que sí, Carlos. No hay que tirar el algoritmo a la basura, vamos. No hay que tirar el algoritmo a la basura. Podemos conseguir algunas líneas. Ha aprendido algo. Bueno, el algoritmo es muy fácil, es simplemente más o menos el corte de edad, ¿no? Más veterano, hacia 2001, y cuando traen gente muy joven. Podía optar por los dos. Bueno, pero Carlos Lende también debería de estar en. En sí, el sí, otro, sí. Pero bueno. Me entiendo que sí. Porque... Sí. Pero bueno, me quedo dormido fácilmente. José Luis Espi también, y sin embargo, tira también. Yo soy de Interestelar más. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un programa estupendo el teneros aquí, pues es maravilloso. Y por supuesto, podéis volver cuando queráis a seguir contándonos todas estas historias. Y bueno, nos tenemos que marchar y espero que hayáis disfrutado como nosotros. Así un que placer, un rato muy agradable. Gracias a vosotros. Venga. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras, en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.